Y en la sintonía de la mañana de hoy hay que hablarles también de actualidad local, centrándonos en el ámbito empresarial, en concreto en el trabajo que se ha venido desarrollando para incentivar esas iniciativas empresariales a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el CADE de Ubrique. Recientemente presentaba al nivel institucional, al propio Ayuntamiento de Ubrique, presentaba la memoria del centro, de lo que ha sido este pasado ejercicio 2011, y también se explicaban los proyectos y planes de futuro del propio centro de cara a este ejercicio actual para este año 2012. Nosotros queremos conocer los detalles de esa memoria del centro y lo vamos a hacer con uno de sus técnicos, con Javier Vidal, a quien ya seguro que conocen de otras intervenciones. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues queríamos conocer, como decíamos, esa memoria del centro del pasado año 2011 y también conocer esos planes de cara a este año actual que se presentaba, como decíamos, al Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, a nivel institucional, en esa reunión que se mantenía con el alcalde de la localidad. La verdad es que no es la primera vez tampoco que hablamos nosotros de esa memoria, porque en otras ocasiones sí que hemos tenido también oportunidad de repasar las diferentes actuaciones, ¿no?, que se han llevado a cabo a través del centro a lo largo de un periodo de tiempo determinado. A lo mejor no como una memoria ya todo especificado y demás con un informe, pero sí que lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en la sintonía de Radio Ubrique, ¿verdad? Sí, hemos tenido en varias ocasiones, en varias circunstancias ocasiones de hablar de, de un poco del trabajo que desarrollamos, sí. Pero no, nosotros todos los años, como forma de coordinar un poco lo que ambas administraciones, tanto nosotros por parte de la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento, estamos ofreciendo al ciudadano, pues, y aparte, por supuesto, para dar cuenta al Ayuntamiento que nos acoge, que acoge a esta oficina y con la que colaboramos estrechamente, nos reunimos anualmente con el alcalde para dar cuenta, para explicarle un poco lo que hemos hecho a lo largo de 2011 en este caso, y avanzarle algo de lo que íbamos a hacer para 2012. Entonces tuvimos una reunión el pasado 2 de mayo, técnico y responsable del CADE Ubrique junto con el alcalde de Ubrique, explicándole, una reunión que además fue muy fructífera, porque un poco no es bueno que, como he comentado antes, que ambas administraciones pues se coordinen a la hora de ofrecer un mejor servicio al ciudadano, que es de lo que se trata. Entonces, en ese sentido, tanto nosotros derivamos gente usuario al ayuntamiento, a la oficina adecuada, como desde el ayuntamiento, evidentemente, pues cuando algún ciudadano necesita un servicio que entiende el ayuntamiento que se lo podemos ofrecer mejor, pues lo deriva hacia aquí, y es bueno que estemos informados ambas administraciones de los servicios que ofrecemos. Claro. Bueno, a nosotros siempre nos gustan ofrecer los datos, y en este tipo de informes, pues mucho mejor, ¿no?, hablar de ellos, porque con esos datos se puede después analizar una determinada situación. Por ejemplo, ¿cómo está la situación a nivel local teniendo en cuenta el número de usuarios que se ha atendido con, bueno, pues información y asesoramiento para realizar algún tipo de proyecto empresarial, o también esos datos en relación a inversiones que se hayan podido realizar en nuestra localidad con esos nuevos proyectos? Pues mira, el año pasado se dieron de alta como autónomo 55 personas, o sea, 55 empresas se crearon entre Ubrique, Benaocaj y Villaluenga. Estamos prácticamente la inmensa mayoría, el 90 y tantos % son todos de Ubrique. Entonces, pues un dato, creemos, bastante positivo, puesto que a lo largo de estos años que llevamos aquí, pues ha ido subiendo el número de empresas que se han creado en los distintos años. También dimos, es decir, 55 empresas que han creado 60 empleos, contando, por supuesto, el autónomo. Es decir, que hay empresas que han creado más de un empleo, es decir, han creado más de... Eso ha supuesto una inversión de 598.000 euros. Y después hemos tenido 715 atenciones, es decir, 715 usuarios que han venido por aquí, por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, contándonos su idea de negocios y un poco pidiendo asesoramiento sobre su proyecto, ¿no? y empresas que también han acudido buscando financiación para algún proyecto de inversión. La orden de autónomo, es decir, una orden, ayudas para crear, para el establecimiento del trabajador autónomo, que ahí entraría, por ejemplo, también aquellos autónomos que se dan de alta y piden previamente el pago único o la capitalización por la prestación por desempleo, pues se han hecho 90 solicitudes y 97 solicitudes de empresas ya creadas que querían hacer algún tipo de inversión y han solicitado alguna financiación pública, alguna subvención. Entonces, son datos que creemos que son altos y comparado con el resto de la comarca, pues son bastante altos, bastante elevados. Uh-huh. Bueno, pues 715 orientaciones a usuarios, ¿no? Esas atenciones para informarse sobre sus proyectos empresariales, que después, no sé si han redundado en esas 55 personas que se dieron de alta como autónomo. Claro, es decir, en las 715 han venido, a lo mejor hay una persona que ha tenido varias atenciones, y de esas 715, a la hora de darse de alta como autónomo, pues han sido 55. Uh-huh. Es decir, que como he comentado, pues hay gente que, claro, ha venido dos veces. Aparte, que de esas 715 también entraría empresas que han venido a pedir asesoramiento al centro y que, o con la que hemos tratado, que hemos visitado, entraría y en esas 715 atención. Claro, en realidad los datos por sí solos son importantes, pero hay que compararlos para poder tener una perspectiva, ¿no? Y saber de qué estamos hablando. Si comparamos estos datos con la situación local en otros años, con la situación, por ejemplo, además también provincial, ¿qué valoración podrías darnos? Porque, bueno, yo no sé si vosotros esta memoria de actividades y estas estadísticas después, obviamente, bueno, pues las compararéis con otros ejercicios y también quizás con niveles más generales, ¿no? En cuanto a ámbito geográfico me refiero. En cuanto a ámbitos geográficos más elevados, no nos corresponde a nosotros, le corresponde a nivel regional, que está nuestra dirección regional. Y por supuesto la Junta de Andalucía, que a quienes le damos los datos, pues hará también sus valoraciones. Nosotros, respecto a otros años, por ejemplo, en el 2009 se crearon 32, en el 2010 52 y en el 2011 55, es decir, en los tres años se ha ido elevando. Y en el mismo sentido, el nivel de empleo en el año 2009 se crearon 35 empleos, en el 2010 58 y en el 2011 60, con lo cual también han ido subiendo. Y en el mismo sentido, y sin embargo, lo que vemos también que ha bajado es la inversión. Es decir, que si en 2009 la inversión era de 780.000 euros, en 2010 870.000 euros, en 2011 es de 598.000 euros. Es decir, nosotros sacamos la conclusión de que se han creado más empresas, es evidente, pero también esas empresas han apostado por una inversión menor. Y concretamente, nosotros también analizamos también a qué sector pertenecen, y la mayoría de las empresas son empresas de servicios, es decir, servicios y comercio, pues prácticamente el 80 y tantos% de las empresas serían de servicio y comercio. El 78% de las empresas creadas son creadas por personas entre 25 y 40 años, y además el 76% sería personas que tienen un nivel de graduado escolar o ESO. Es decir, el tipo de empresas que se están creando en Ubrique pues son empresas prácticamente de servicio, con alguna industria marroquinera, que todavía se siguen creando algunas, pero la mayoría son empresas de servicios con muy poca inversión y además con personas con un nivel bajo de formación, bueno, un nivel muy básico de formación, con lo cual también nos está dando un poco una idea de cuál es el tipo de empresa que se va a crear. No son empresas de base tecnológica o de creadas por universitarios, pero ese es un poco lo que tenemos nosotros, por lo menos con lo que estamos tratando nosotros. Entonces, durante estos últimos 3 años ha ido subiendo la creación de empresas, pero ha bajado la inversión, lo que las empresas invierten para crear su negocio, pues es menor, ¿no?, la cuantía económica, y principalmente esa creación de empresas está en el sector servicio. Estas son las conclusiones que podemos obtener, ¿verdad? Sí, además también nos llama la atención porque la memoria va unida a un estudio socioeconómico previo y llama un poco la atención el que, por ejemplo, en el territorio Cádiz de Ubrique, el porcentaje es del 27,86, mientras que la media en Andalucía es del 16,56. Ese aspecto lo comentamos con el alcalde, en el sentido de que aquí en Ubrique hay más cultura de darse de alta como autónomo, hay un porcentaje mayor de autónomos que en el resto de Andalucía, lo cual también es interesante. Y es cierto que es verdad que nosotros hablamos también de la ciudad escuela, como la misma localidad también enseña a sus ciudadanos, a sus vecinos, y Ubrique concretamente tiene una tradición empresarial importante, una tradición industrial que es evidente, y esto se ve también en los datos que estamos viendo. ¿Somos emprendedores en Ubrique entonces, o somos emprendedores pero muy conservadores a la hora de emprender? Somos emprendedores, son los vecinos de Ubrique son emprendedores, pero sí habría que echamos un poco de menos lo que comentamos antes, esas empresas un poco más arriesgadas y que surgen, por supuesto, y que están surgiendo empresas muy interesantes industriales, lo hemos comentado aquí, como industria que ya se alejan un poco de la marroquinería y que es bueno también diversificar la actividad económica en Ubrique y no depende tanto de la marroquinería. Por supuesto, eso es un valor importantísimo en Ubrique, la marroquinería y la factura ubriqueña, pero es importante ir diversificando hacia otras actividades. No sé, yo no soy el más indicado como técnico para hacer este tipo de valoraciones, pero sí me atrevería un poco a decir que sí, evidentemente hay más trabajadores autónomos que en el resto de Andalucía, la media, y un poco las empresas son arriesgadas, son de tipo de servicio, pero en fin, son peluquería, comercio, mucho comercio, muchas peluquerías, muchas actividades del uso diario, de la vida diaria, y un poco es lo que nos estamos encontrando. Claro, luego habría que ver también el funcionamiento, la puesta en marcha de esas empresas, el mantenimiento, claro, eso ya no depende del CADE, así que ahí no podemos entrar, ¿verdad? Vamos a abordar otra perspectiva, porque no solo el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial ofrece asesoramiento a los nuevos proyectos empresariales y a los usuarios en este sentido, sino que también ofrece formación tanto a emprendedores como a empresas que ya están constituidas, incluso también alumnos de diferentes centros educativos, y esa otra parte también se recoge en esta memoria de actividades, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros tenemos un programa formativo de todos los meses, damos un curso, lo hemos comentado otras veces, una formación de 4 horas, una formación muy pequeña, muy básica, pero evidentemente son una formación y un adiestramiento que todo emprendedor debe tener. Entonces, en ese sentido, damos cursos de nómina y seguros sociales, concretamente lo tenemos este mes, de fiscalidad, de marketing en la empresa, financiación tanto pública como privada, que conozca un poco al emprendedor qué tipo de productos se puede encontrar en el banco, aparte de las subvenciones, prevención de riesgos laborales, legalización de libros contables, ley de protección de datos. Entonces, a lo largo de este año, pues hemos estado dando esa formación, concretamente se han dado 11 cursos y aparte se han dado 2 cursos de formación personalizada de 10 horas en este caso, concretamente de técnicas de venta se ha dado uno y otro de comercio digital. Hemos considerado que era importante que se ahondara un poco más en ese tema y hemos impartido dos cursos. Total, en definitiva, un total de 13 cursos. Aparte de la formación, nosotros llevamos a cabo encuentros dentro de la línea de estratégica de fomento de la emprendeduría. Llevamos a cabo encuentros con distintos beneficiarios, con distintos tipos de usuarios, con emprendedores, con empresas, con empresas más de un sector específico. En este sentido, pues a lo largo de 2011 hemos impartido 9 sesiones. Concretamente hemos hecho un encuentro de empresarias el 28 de abril, un encuentro sobre líneas de financiación, donde nos hemos centrado en la línea de financiación, en la oferta de línea de financiación que se puede encontrar al emprendedor, una jornada de Atrévete a Emprender, 3 jornadas de autoempleo en Ubrique, Benaucaj y Villaluenga, un claustro de emprendedores dirigido a los directores de centros educativos y profesores de formación y orientación laboral, y al final del año dimos un Creciendo en Red, donde nos reunimos un poco con las empresas con las que más tratamos a lo largo del año y con las que tenemos un poco para que se conocieran entre ellas y un poco para que a raíz de esa jornada pues surgieran líneas de colaboración entre ambas. Bueno, pues eso también en la parte de acciones formativas, ¿no?, que se llevan a cabo a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. No solo se hablaba de la memoria de actividades del año 2011, sino que también se avanzaba algunos de los proyectos que, los que estáis trabajando más bien, ¿no?, de cara a este año 2012. No sé si nos puedes comentar precisamente proyecto, línea de actuaciones de cara al 2012. Sí, un poco en lo que todavía no tenemos perfilado todo, pero sí, o sea, no tenemos fijado de antemano fechas y eso, pero sí tenemos perfilado un poco el tipo de actuaciones que vamos a hacer. Vamos a seguir, por ejemplo, en este año hemos estado en el Colegio Ramón Crosa, hemos impartido un taller de habilidades directivas y otro de comunicación e imagen, porque los alumnos de sexto de primaria del Ramón Crosa han montado una cooperativa de ellos, y van a participar en un encuentro en Huelva, y eso un poco dentro de la línea de fomento de la emprendeduría que nosotros llevamos a cabo. También lo hemos comentado, pues nos dirigimos también a todos los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, y a lo largo de 2011 también hemos estado en sesiones en el IES Las Cumbres y en el IES Los Remedios, concretamente 2 sesiones en el IES Las Cumbres y 2 en Los Remedios. Entonces, este año pues también tenemos pensado acudir a esos centros de secundaria y de primaria que ya hemos estado, para una partida de Music Hero, que es un juego de ordenador, donde a lo largo del juego pues los alumnos se le van mostrando retos relacionados con la emprendeduría y un poco con los mismos valores y con las mismas estrategias que tiene que tener un emprendedor. Vamos a hacer también varias jornadas también en Ubrique, Benaucaj y Villaluenga, también relacionados con la emprendeduría y dirigidos a emprendedores y con los emprendedores que estamos tratando. Seguimos con nuestra oferta formativa. De hecho, pues este mes tenemos un curso de nóminas y seguros sociales, y una cosa muy interesante y una novedad en este año, de la que ya digo, no tenemos todavía fijada fecha, pero tuvimos oportunidad de comentarlo con el alcalde, era en la línea de lo que venimos hablando de la ciudad escuela, es decir, cómo la misma población o el mismo pueblo sirve de ejemplo a los desempleados y para que también monten su empresa. Hemos observado cómo, por ejemplo, en la Sierra de Cádiz hay una localidad como Olvera, que tiene una tradición muy grande en cooperativismo y tiene muchísimas cooperativas, Y sin embargo, Ubrique, que es un pueblo también que se destaca por su carácter emprendedor y por su industria marroquinera, aparte de su formación y su facturación estupenda y su calidad de sus productos, pero sin embargo en Ubrique no existe tradición de cooperativismo y no existe tradición de formas de economía social como podría ser sociedad laboral, tanto anónima como limitada. En ese sentido, pues hemos considerado interesante, evidentemente, pues hablando con el empresariado y con las empresas, se es muy reacio a esa forma de, a esa forma jurídica de la cooperativa y de la sociedad laboral, pero lo cierto es que en otras localidades como Olvera pues da muy buen resultado y se tiene muy buena experiencia en ese sentido. Entonces vamos a organizar una jornada de encuentro entre cooperativistas de Olvera y empresarios de, y emprendedores de Ubrique, para que esos cooperativistas y esos empresarios pues comenten su experiencia y que puedan surgir, a lo mejor puede surgir aquí en Ubrique también esa forma jurídica que consideramos que es bastante interesante, puesto que supone un reparto de la riqueza mucho más equitativo que la sociedad limitada tradicional o la empresa tradicional. Entonces vamos a organizar una jornada que se va a llamar Pechacuchá, que es una dinámica de jornada en la que los participantes pues hablan durante poco tiempo, pero explican su proyecto durante poco tiempo, de manera que puedan hablar mientras más gente mejor, y aparte que mucho más es una mucho más dinámica y mucho más entretenida que una jornada tradicional. Bueno, pues son los diferentes proyectos e iniciativas que se van a desarrollar en este año 2012 y bueno, intentar fomentar también el cooperativismo, ¿no?, en Ubrique, como otra forma más de desarrollo empresarial, ¿no?, en este caso con esa jornada, y bueno, pues también aparte de asesorar a todas aquellas personas que acudan al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, ir trabajando en esa línea, ¿no?, en la línea de la formación a bueno, pues emprendedores y demás. Javier Vidal, ¿se nos queda pendiente alguna otra cuestión más en cuanto a esos proyectos de cara a este año 2012 o en relación también a esa memoria de actividades realizadas del pasado año, de lo que hemos venido hablando? Hombre, comentar que en el tema de Pechacuchá, de la jornada que tenemos pendiente, nosotros evidentemente no tenemos ningún interés especial en que se haga cooperativa y demás, pero sí es verdad que consideramos que es una forma interesante y nos resulta curioso la diferencia que hay entre las dos localidades. Y por lo demás, tenemos pendiente los emprendedores que se den de alta. Ahora, por supuesto, sigue abierta la orden de establecimiento y mantenimiento del trabajador autónomo, que se abrirá en... alta en este tiempo, y muy pendiente de que ahora el nuevo gobierno que ha surgido de la el de las últimas elecciones en Andalucía, suponemos que esa orden cambiará o le dará un giro o dará un cambiará en alguna forma, y por supuesto en cuanto cambie pues nos pondremos en contacto con Radio Ubrique para informar de los cambios que pueda haber para que todos los emprendedores ubriqueños puedan acceder a las ayudas que se puedan dar en cada momento. Javier, justo cuando estabas comentando a partir de cuándo se podían acoger a esa orden del trabajador autónomo, hemos tenido un pequeño problema con la conexión y no se ha escuchado, no sé si lo podría repetir. No, que seguimos pendientes de esa orden de establecimiento y mantenimiento de autónomo que sigue vigente y que en principio sigue vigente, entonces todos los emprendedores que se den de alta desde el 1 de marzo de 2012 al 30 de agosto de 2012 tienen el mes de septiembre para solicitar la ayuda, que es una ayuda que, como hemos comentado otras veces, oscila entre 5.000 y 11.000 euros, dependiendo de la actividad y del colectivo al que va dirigida. Y que muy pendientes también, porque con la nueva constitución, nueva composición de la del gobierno de la Junta de Andalucía, pues sospechamos o suponemos que va a cambiar esta orden, en algún otro sentido, como siempre ha cambiado a lo largo de este tiempo, siempre ha cambiado mucho la orden de ayuda al establecimiento y mantenimiento del trabajador autónomo, y que por supuesto contaremos con Radio Ubrique para, uh-huh, para informar y tener informada a la población de Ubrique de estos cambios. Por supuesto que sí, estaremos también nosotros muy pendientes de esas líneas de ayudas económicas, en este caso para los autónomos, que llegan a través de la Junta de Andalucía. Y bueno, en principio, como decía, está esa orden todavía vigente, y aquellas personas que se den de alta entre este periodo del 1 de marzo a el 30 de agosto del 2012, pues pueden solicitar la ayuda en el mes de septiembre si no hay cambio antes, ¿no? Que es lo que hay que destacar también. Nos vamos a quedar aquí, Javier Vidal, agradeciéndote como siempre que nos hayas atendido en la sintonía de la mañana, y bueno, pues como decimos, siempre a tu disposición cuando haya más informaciones que ofrecer en relación al ámbito empresarial a través del trabajo que desarrolláis en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Javier Vidal, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, y por supuesto ha sido un placer para nosotros.